Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa nocturno, El Sabrosón Nocturno, valga la redundancia, como siempre aquí. En la noche de hoy tenemos una invitada especial, porque la querida compañera que siempre está con nosotros no pudo acompañarnos, Andrea no está aquí, pero tenemos aquí a Valeria Malave. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te recibí este 2019? Un gusto poder acompañarte a ti y a este programa maravilloso, El Sabrosón Nocturno. Así es, 2019 con frío, no mentira, con mucho calor, hecho pedazos, un poco chumado, pero siempre poniéndole la gana a este programa y como todo, ¿no? Y como ya saben, pueden escucharnos a través de 940 AM por nuestra página web www.radiocc.com o si no, por nuestra aplicación Radio CC 940 AM. Y empezamos la noche de hoy con una salsa del maestro Oscar de León. Aquí, queridos amigos, les dejamos con Llorarás. Escuchemos. Thank you. Y eso fue Llorarás, queridos amigos de Oscar de León. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Valeria? Una canción espectacular. No quiero que me haga sufrir más de la letra de Oscar de León. Pues ahora vamos con Orquesta Adolescente, Anhelo. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana. Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario. Tu piel es como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca. Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado. Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida. Pues linda la canción de Orquesta Adolescente. Iniciamos ese 2019 recargados con la voz de Lenin Salinas. Así es, anhelando este 2019, muchos deseos para ustedes y para todos los amigos que comparten esta buena música. Y seguimos con más salsita de aquí de Puerto Rion Power. Aquí les dejamos con esta canción que se llama Tu Cariñito. Escuchemos. Ya ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la pido por aquí o la pido por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor, y que me lleves mi besito, si vas, que eres tú la nena que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor. tu cariñito el 2019. Lenin, cuéntame, ¿a ti te han dado tu cariño empezando el año? A mí siempre me dan cariñito empezando todo, así que no pasa nada. Ok. ¿Cuál es la siguiente canción que nos traes, Vale? Pues la siguiente canción que toca es La Garra Bajando de Gilberto Santa Rosa, así que disfruta esta salsa buena. Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Al negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Yo la agarro bajando. Pues así disfrutamos de esta canción. Ahora, Lenin, ¿qué nos traes? Ahora les traigo algo de Tito Nieves. No sé si lo habrán escuchado. Es un muy buen artista dominicano, que yo sepa. Aquí, amigos, les dejamos con Fabricando Fantasías. ¡Woo! quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para eso, queridos amigos, fue Fabricando Fantasías del maestro Tito Nieves, una salsa romántica para todos los que están escuchando desde el otro lado. Y con esta canción, queridos amigos, damos chance al espacio publicitario. No se muevan, que ya venimos con más del Sabrosón Nocturno. No se muevan, que ya regresamos con más ritmo y sabor aquí en el Sabrosón Nocturno. Yeah.

Y terminamos bailando pegaditos con esta hermosa bachata. ¿Ahora qué nos tienes? Ahora traigo otra bachata, sí, pero que esta es llegadora, así que te mata. Que es para... Que llega de una al corazón. Llega y te destroza, sí. Es una bachata de Carlos y Alejandra. A lo mejor muchos la escucharon y a lo mejor muchas chillaron con esta canción. Aquí les dejamos con ¿Cuánto duele? Yo soy el hombre, no necesito ir tus lástimas. Tú la asesina que mató.

son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Pues así terminamos, vamos terminando este sabrosón nocturno y con la última canción que nos va a decir Lenin Salinas. La última canción de esta noche viene directamente de, bueno, desde aquí de Quito, de los Swing Original Monks. Aquí, amigos, les dejamos con Caminito y cerramos la noche de hoy con esta canción. Escuchemos. No me... Y eso fue Caminito de los Swing Original Monks. Y con esto, queridos amigos, damos por terminado el programa de esta noche. Sabrosón Nocturno. Y así es, pues terminamos el 2019 recargados y esperamos vernos la próxima semana con más de Sabrosón Nocturno, ¿verdad, Lenin? Así es, y no se olviden que pueden escucharnos por los 940 AM, radiocc.com, o si no, mediante nuestra aplicación, Radio CC 940 AM. Y eso, queridos amigos, ha sido todo por hoy. Esperamos verlos la semana que viene con más Sabrosón. Y aquí ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirable en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.